Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Bueno, estamos intentando la comunicación telefónica con Manuel. Ya hemos, en el programa anterior, hemos hablado sobre el tema Ecuador. Claro, porque hubo elecciones. El 13 de abril hubo elecciones. Donde, claro, el balotaje, además de que decir, porque habían sucedido ya las elecciones, no daban los porcentajes y se tuvo que suceder un balotaje. Así y es. Bueno, ya hubo, digamos, decisión final para saber quién es el nuevo presidente de Ecuador. Así que escuchemos, ya lo tenemos a Manuel en línea. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, estamos haciendo así una introducción respecto a las elecciones, pongámosle comillas, que se celebraron en Ecuador el 13 de este mes, ¿no? ¿Qué nos podés contar? La segunda vuelta. Claro, claro, la definitiva, digamos. Así fue. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bueno, es todo extremadamente dudoso, todo. En primer lugar, porque en la primera vuelta, la diferencia que había entre el partido de Noboa y la Revolución Ciudadana era una diferencia mil. Claro. No sé si recuerdan ustedes, ¿sí? Lo habíamos comentado. Bueno, ¿sí? Comentaste, por supuesto. Sí. Los dos tenían 44% y la diferencia era de 16.000 votos a favor de Noboa. Y ahora resulta que en la segunda vuelta, nuevamente se presenta Revolución Ciudadana con su candidata Luisa González, pero además con la suma de Pachacuti, de Reto, que es otro movimiento político de centro-izquierda, del Partido Socialista y demás, resulta que saca la misma cantidad de votos que en la primera vuelta. Qué raro, ¿no? Rarísimo. Y Noboa, que había sacado 44, pasa a sacar 55. Mirá vos. Algo más de 55%. Entonces estamos ante, digamos, un panorama extremadamente raro. Como mínimo, hay que dudar de esos resultados. Claro. Porque obviamente llama profundamente la atención que haya semejante volatilidad. Hay elementos que han sido utilizados por la derecha a fondo, ¿no? Sí, sí. Como por ejemplo, si ganaba Revolución Ciudadana, es decir, si ganaba Luisa González, el gobierno de Estados Unidos iba a acelerar la deportación de migrantes. Claro. Ecuador tiene una cantidad impresionante de migrantes. Sí, sí. No, es uno de los países donde la migración, digamos, es parte de la estructura de Ecuador. Y bueno, los migrantes, ¿dónde están mayormente concentrados? En Estados Unidos, en España y en Italia. Pero en Estados Unidos tiene una gran concentración. Entonces, se hizo una campaña de terror, de miedo, que si la Revolución Ciudadana gana, los migrantes ecuatorianos de Estados Unidos van a ser rápidamente expulsados y, por lo tanto, las remesas que reciben miles de familias ecuatorianas, claro, y que representan muchos millones de dólares, bueno, esas remesas directamente se caían. Esa fue una de las campañas de terror. Y la otra fue Venezuela, ¿no? Es decir, la campaña de que, bueno, Luisa González y la Revolución Ciudadana representan lo mismo que Venezuela, ¿no? No han reconocido que hubo fraude en Venezuela, no han reconocido, o sea, todo lo contrario, ¿no? Es decir, reconocen a Maduro, no han reconocido que en realidad la democracia fue derrotada. Esa fue una campaña muy, muy... Esos dos elementos posiblemente hayan estado, digamos, hayan pegado con fuerza en el electorado. Pero, sí, de todas maneras, que con esa campaña de terror, de miedo y demás, Noboa haya aumentado más de 10% su porcentaje de votos entre la primera y la segunda vuelta, resulta extremadamente dudoso. Y también, Manuel, tengo entendido que hubo ciertas prebendas, bonos que se le, creo que el gobierno gastó algo de 500 millones de dólares en dar subsidios, en cierto modo comprando a la gente, ¿no? Sí, se compraron los votos con dinero, obviamente, y eso fue autorizado por Trump. Claro. ¿No? Claro. Porque días antes de la segunda vuelta hubo una reunión privada entre Noboa y Trump, ¿no? Claro. En Mar-a-Lago, que es su casa ahí en la Florida, ¿no? Una reunión privada donde supuestamente le dio luz verde para que haga lo que quiera. Claro, claro. Luisa González también denunció que se habían reemplazado actas. Sí, todo sí. Es muy confuso. Y por otro lado, se decretó el estado de excepción. Dos días antes de las elecciones, se decretó el estado de excepción. Claro. Prácticamente estado de sitio. Se militarizó completamente todo. Exactamente. Y, bueno, o sea, las condiciones, digamos, para una elección democrática fueron alteradas. Esa es la verdad. Sí, sí. Entonces, el panorama es muy, muy complejo. Muy complejo. Uh-huh. Evidentemente, bueno, y a nivel internacional ha generado también distintos problemas, ¿no? Sí, porque, sí. Porque, por ejemplo, México, el gobierno de México, desde luego, no reconoció este resultado electoral porque no tiene relación con el gobierno de Ecuador. Claro. Han roto la relación a partir del asalto de las tropas ecuatorianas a la embajada de México para sacar de ahí a un asilado político, ¿no? Algo que... Claro, no respetando el territorio... No, ha sentado un precedente insólito, claro. ¿No? Bueno, Colombia también tuvo, planteó el gobierno de Petro, bastante duda sobre este resultado. Uh-huh. No así Brasil, por ejemplo, claro, que sí reconoció. Perú creo que los reconoció también. Sí, lógico, sí. Lógico, Perú salieron corriendo a reconocer. Claro. Claro, obviamente. Claro. Pero bueno, estamos. Yo quiero señalar que un poco hay que hacer pensar un poquito, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, Ecuador es algo que no nos importa mucho, pero Ecuador es una suerte de laboratorio. Claro. ¿No? Por ejemplo, el primer país que desarrolló el lawfare, es decir, la utilización del poder judicial para persecución política, inventando causas, el primer país que hizo eso en América Latina fue Ecuador. Claro. Antes que Brasil, antes que Argentina. Sí, me acuerdo que Correa lo explicaba, digamos, como algo para Latinoamérica, como algo novedoso, ¿no? Empezó a explicar el concepto de lawfare. Exactamente. Uh-huh. Ese fue el primer país. Segundo lugar, el primer país de la traición, de la gran traición, porque en claro, 2016, Lenín Moreno gana las elecciones. Tremendo. Porque gana la Revolución Ciudadana. Lenín Moreno era el candidato de Correa. Gana las elecciones, y ni bien gana las elecciones, se da vuelta completamente. Totalmente. Rompe con el correísmo, se inicia la persecución a Correa y a las autoridades políticas de la Revolución Ciudadana, ¿no? Como es el caso de la prefecta de Pichincha, etcétera, etcétera. O sea, persecuciones, exilios. Pero la traición se consumó de una manera increíble. Y lo que es tremendo es que el vicepresidente de Lenín Moreno, que también era de la Revolución Ciudadana, fue encarcelado. Encarcelado y sigue preso, ¿no? y ha sido motivo casualmente de la controversia diplomática con México. Bueno, entonces, el primer país del lawfare, el primer país de la traición, ¿no? Es para tenerlo en cuenta. Sí, eso sí. No pasa de manera, digamos, permanente en todos los países de América Latina. Pero bueno, es una novedad que ellos introducen. Y ahora habrían introducido lo que muchos analistas llaman el fraude perfecto. Es decir, un mecanismo que hay que ver, porque efectivamente la democracia ecuatoriana está totalmente degradada. Es una democracia totalmente degradada, ¿no? Donde el país está tomado por el narcotráfico. Sí, claro. El país está tomado por las bandas de narcotráfico. Casualmente estaba leyendo hace un rato un informe que se publicó hoy, ¿no? Es un informe de Ecuavisa. Ecuavisa es la televisión ecuatoriana, digamos, oficial. Informa que en el primer trimestre del año 2025 hubo 2.381 homicidios, el 65% más que en el primer trimestre del 2024, del año pasado, ¿no? Y eso representa prácticamente un asesinato por día y ha convertido al Ecuador nuevamente, ¿no?, en el país, mejor dicho, siendo ya el Ecuador el país más violento de América Latina, cuando antes, durante la Revolución Ciudadana, era el país más pacífico, y ahora es el más violento. Bueno, este año pasa a ser el año más violento todavía de la historia ecuatoriana. Es eso. Algo tremendo. ¿No? Tremendo. Manuel, una consulta. Respecto a esto que vos decís, como el fraude perfecto, que quiero retomar esto porque me parece de suma gravedad, en relación a lo que González mencionó como múltiples modificaciones de actas dentro del sistema del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, alterando las cadenas de custodia, los resultados de aumento artificial de la participación, que evidencian, digamos, con más votos las actas, más votantes, incumplimiento del protocolo electoral, etcétera, etcétera. Y también, ¿qué información tenés respecto a lo que en Venezuela se pone el foco con los observadores internacionales, digamos, que finalmente demuestran que no hay fraude, a pesar de que toda la derecha siempre dice que en las elecciones de Venezuela hay fraude? Acá los veedores internacionales, intervino, digamos, la OEA y la Unión Europea, digamos, que le dan el visto bueno a Noboa. ¿Qué otro veedor internacional puede, digamos, apoyar la mención de González de fraude, digamos? No la apoya nadie. Ese es tema. Entre los veedores internacionales nadie dice que hubo fraude. Claro. Nadie. Todos dicen, bueno, hubo irregularidades, efectivamente, el estado de excepción decretado 2 días antes fue el principal problema, porque el país estaba militarizado, etcétera, etcétera. Pero nadie dice que hubo fraude. O sea, esta idea de que hubo fraude es una idea que recorre, digamos, por América Latina e incluso seguramente también en la población ecuatoriana. Pero, o sea, es una especie de confirmación de que la derecha está dispuesta a hacer cualquier cosa, claro, y hacer validar lo que hace, ¿no? Es decir, puede hacer cualquier cosa y puede lograr que eso sea convertido en una verdad. Sí, claro. Y que avanza, ¿no? Avanza, porque sí, avanza. Lo tenemos a trama. Yo tenía otra visión, yo tenía otra idea. Pues. Recuerdo la charla que tuvimos con ustedes. Sí, es verdad. Yo tenía otra idea, era más optimista. Sí. Pero evidentemente, más allá de los problemas que pueda tener la Revolución Ciudadana y demás, y aún habiendo logrado el acuerdo con Pachacuti, que es muy importante, evidentemente hay otro problema que va más allá, es decir, que la derecha puede efectivamente maniobrar, manipular la opinión pública, el electorado, y no existe todavía, ¿no? Una recomposición del campo popular sólida que pueda enfrentar esa manipulación de la derecha. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en Argentina también. Sí, sí. Porque acá vamos a un proceso electoral que ya va a empezar ahora, en mayo, en Cava, y bueno, y después va a haber elecciones en Provincia de Buenos Aires, va a haber elecciones de medio término a nivel nacional, etcétera, etcétera. Bueno, hay que ver qué tipo de mecanismos están pergeñando para poder efectivamente hacer valer lo que su procedimiento, su proceder, y hacerlo reconocer como legítimo. Así es. Porque acá todos han finalmente reconocido, todos menos México y Colombia, han reconocido como resultado real. Claro. Es un problema serio, ¿eh? Muy serio. La verdad que... Al mismo tiempo que eso sucede, están avanzando, por ejemplo, la Asamblea Nacional, o sea, el Poder Legislativo, ya resolvió que en la próxima legislatura se va a discutir el retorno de las bases norteamericanas a Ecuador. ¿Qué tal? Recordemos que la Revolución Ciudadana se expulsó a Estados Unidos de la base de Manta, y ahora ya están discutiendo, bueno, cómo modificar la Constitución para efectivamente lograr que las bases vuelvan. Por otro lado, antes de las elecciones, entre la primera y la segunda vuelta, se permitió la intervención de Black Waters, ¿no? De un ejército de mercenarios que estaría asesorando a las Fuerzas Armadas y a la policía. Y esto sucedió al principio de abril. Es decir, estando en un proceso entre primera y segunda vuelta, y siendo el presidente candidato a la segunda vuelta sin haber dejado su cargo ni por un día, claro, ¿no? Porque no es que no dejó el cargo por un día, echó a la vicepresidenta y puso a otra vicepresidenta que estaba de acuerdo con él, y hicieron de todo. En ese proceso trajeron a Black Waters, ¿no? O sea, Eric Prydz, que es un criminal que viene de Irak, viene de Afganistán, o sea, ¿no? Bueno, lo trajeron para que inicie el asesoramiento en tareas de persecución de bandas terroristas y demás. Y al mismo tiempo que eso sucede, se ha convertido el primer trimestre y luego abril, el mes de abril, ¿no? Siguiendo esa tendencia, en el periodo más violento de la historia de Ecuador. Es decir, estamos ante una situación extremadamente compleja, ¿no? Sí, sí. No nos olvidemos que, claro, el manejo del narcotráfico no es externo al manejo del Estado. Claro, y lo preocupante es que no es un hecho aislado, ¿no? O sea, que es el avance de la derecha en América directamente. Sí, sí. Bueno. En nuestra América, ¿no? Así es. Nos dejás un poco preocupados, Manuel, pero bueno, no hay alternativa. No, por ahora hay que preocuparse para mí. Sí, sí, hay que preocuparse. Sí. Porque además, el narcotráfico labura, labura en el voto. No es que no es solamente la derecha, no es solamente el reparto de prebendas, de bonos, de lo que sea, de subsidios. No, el narcotráfico también labura en el voto. Así es, así es. Porque el narcotráfico está muy metido en la sociedad. Entonces, es un gran problema. Esperemos que se produzca una reacción, ¿no? Esperemos. Puede ser. Aparte de la preocupación. Bueno, te agradecemos mucho tu participación en el programa, como siempre, Manuel. Y seguiremos seguiremos en contacto. Gracias, un abrazo grande. Por supuesto, un gran abrazo. Hemos conversado con Manuel Martínez, periodista, miembro del Consejo de Redacción de la revista Herramienta, sobre el tema Ecuador, que realmente muy, pero muy preocupante.